seguirá la cadena. Tienes a tu disposición toda la información personal que durante la jornada te cuentan en la emisora. Hay mucha Radio Claridad con comentarios y fotografías en nuestra página www.radioclaridad.com.ar. Visitanos. Cada luna sola, la cadena, un romance que no tiene la razón. Con una licencia más fea, 12 nuevos vehículos y 6 gendarmes que se suman al sistema de clavismo. Criado desde la moderna escuela de situación. La cadena. Compartirlo en familia. Dos patios de comida, 6 salas, vecinos de última generación y las mejores marcas en las tocas Canning Shopping. La municipalidad de Salsa le recuerda que cuando usted abona las pesas municipales, contribuye a la mera prestación de todos los servicios, a la salud, a la seguridad y a las obras que Salsa cumple. Solo Racing, de lunes a viernes, de 13 a 14, el programa en el que informamos la verdad, lo que realmente ocurre en la academia, en el fútbol y en la institución. Con la dirección de su creador, Roberto García, la conducción de Enzo Peralta y la participación de Guido Peralta. Solo Racing, solo la verdad. Por AM 1080, Radio Claridad. Fin de espacio publicitario. El clásico de la transmisión líder de la academia a través de la FM 100.9 Premium Classic, también www.chatacadé.com/radio. Nos pueden escuchar desde sus celulares en el TuneIn, encontrándonos como Chat Acadé Radio y también FM Premium Classic. Quien le habla, quien le saluda, como siempre, bajo la conducción en Costa Rica, Javi Lepis de Racing Sin Fronteras, dando una mano, como siempre, en producción y postproducción para Racing Sport y para lo que es la transmisión líder de la academia. Ahora, al ser las 10:09 acá en Costa Rica, con bastante calor, hoy un día bastante, bastante caluroso. Allá en Argentina vamos a ver cómo está, ya nos van a contar cómo está el clima. Al ser las 13:09 de la tarde, el clásico ya se palpita, el clásico ya se vive acá en la transmisión líder de la academia. Paso a saludar a Hernán Sartorio. ¿Cómo anda, Hernán? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Javi Lepis? Muy bien, acá ya con sensaciones, ¿no? Entre nervios y ansiedad, esperando por lo que va a ser el clásico y este, que es la primera transmisión de un clásico de Avellaneda para la Transmilíder de la Academia, Hernán. Bueno, esperemos que sea la primera de tantas otras y con suerte. Ojalá que salga todo bien. Por favor, lo pido, que una vez por todas salgamos a ganar en esa cancha. Salgamos a dejar la vida de una vez por todas, por favor. Ojalá, Hernán, que así sea. Hernán, a las 12:30, hace 40 minutos que arrancó el partido de la reserva. Y ya vamos a tener información. Perdón, Hernán, porque estamos desde la cancha con los compañeros, así que voy a pasar a saludarlos. Santi, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Sí, Pablo. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos en el Libertadores de América, en el Estadio del Rojo. Se ve de fondo el mástil, se ve el cilindro, el coliseo, es otra cosa, ¿no? Pero estamos acá para transmitir, obviamente, el clásico tan esperado. Ansiosos todos, estamos acá ya ubicados, viendo la reserva, que está 0-0 el partido. Y bueno, ansioso, como dije antes, por lo que va a ser el partido, la transmisión. Espero que se esté escuchando bien y la gente está llegando en gran número, obviamente, era algo lógico. Bien temprano era el tema de llegar para todos nosotros también, para estar tranquilos, para disfrutar una tarde espectacular acá en Buenos Aires. Y viene el primer gol de Racing. Sí, gol de Racing en reserva, hay gente que lo grita. Se va a complicar en primera si lo gritan, pero bueno, golazo de Racing. Javi, buen comienzo de transmisión, un saludo a Gus también. No se sabe quién lo hizo, ahora te vamos a confirmar, pero una jugadaza. Racing juega tocando, esta parte del partido que estamos viendo, y acá le dicen que no griten el gol, y tiene razón. La verdad, tiene razón. Javi. Sí, Pablito, excelente. Seguí, Pablito, que estoy pasando la información en el Twitter. Pablito, pase si quiere con los compañeros, Pablo. Maneje ahí. Acá. Una pequeña discusión por el tema de gritar los goles, que no se puede porque es prensa, y es verdad, pero estamos tranquilos. Arrancó con una pequeña discusión aquí. ¿Hubo Eduardo con alguien, Pablo, de alguien de nosotros? ¿Qué pasó? No, es otra persona que gritó la reserva y que la lógica es no gritarla, ¿no? Por lo general, suele... Campi. Ah, bueno, Campi. Casi lo sacan a... Si hubiera puesto acá, en esta cancha, Campi hubiera caído al posto de cabeza. Zafó, fue contra una publicidad y... Bueno, por suerte ni se golpeó. Está ahí listo, ahí Gastón Campi. Javi, nada, la discusión era porque se gritó el gol de la reserva. Hubo una persona que lo gritó un poco fuerte y sabemos que en sector de prensa no se deben gritar los goles, ¿no? Sea el local, sea visitante. Así que, bueno, me parece que hay que ubicarse en algunos lugares y hay que ser inteligente, ¿no? Así es, Pablo. Bueno, por ejemplo, sale, hay buena recepción de momento, por ahora. Sí, la verdad, espectacular. Se la está bancando por ese medio, así que vamos a andar por esta vía primero, después obviamente la transmisión desde las 15 a través de Antares, y de 15 a 17.30 más o menos, y después el post partido. Hasta ahora sería por esta vía, igualmente ya nos comunicamos con Marcia Mitrano de la FM, que le mandamos un abrazo, y estaría esa alternativa bien, también. Bueno, Pablo, ahora sí. Empezó a entrecortar. El gol fue de Lotti, Pablito. El gol de Lotti, sí, ahí está pasando el tren, tal vez esté cortando un poco la señal, pero el gol de Lotti, un golazo fue de Lotti, vamos a decirlo, la tocaron varios, la tocaron todos. Oye, y definió como lo dio. Empezó a entrecortar. Yeah. Bueno, ahora probamos de vuelta, Javi. Me van a matar. Se está entrecortando. Dale, Pablito, abrazo. Nosotros seguimos acá con Hernán Sartorio. Chau, chau. ¿Estás escuchando, Javi, un segundito? Bien. ¿Me escuchás? Se entrecorta mucho, Santi. Ah, perdóname, bueno. Se está entrecortando, Santi. Bueno, ahora vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Dame un segundito. Solucionalo y cualquier cosa nos vuelven a llamar, Santi, para tener mejor... mejor salida. Es decir, puedes mutearte, Santi, para continuar nosotros por acá. Bien, Hernán Sartorio, comente usted el gol de la reserva. Fue el gol de Augusto Lotti, ¿no? Augusto Lotti, exactamente, que es el goleador en este breve torneo por ahora de 5 fechas, con 2 goles importantes, los 2 en los clásicos. Bien, bien, así que, bueno, de ganar Racing, ¿cómo iría quedando en la tabla, Hernán? Y por ahora en mitad de tabla, y capaz que con este triunfo, ahora me agarraste sin la tabla, la estoy buscando, seguramente vale. Se suma el lote de los de arriba. Bien, bien, muy bien. Hernán, ayer una muy buena fecha para lo que fue las inferiores, ¿no? Otro fin de semana, ya el segundo fin de semana consecutivo, donde Racing sale invicto en inferiores. Sí, la verdad que impresionante lo de los chicos que vienen demostrando que tienen mucho futuro. Ya me lo dijo en la nota Cordon el viernes, y me dice, vengan a ver a la reserva, a las inferiores, dan mucho placer, y la verdad que está bastante bueno. Así que bueno, esperemos que sigan así. Ya vamos a tener la cobertura de Gonzalo Rubo, quien nuestro nuevo compañero, quien va a estar cubriendo precisamente lo que va a ser las inferiores, fin de semana va a estar ahí pendiente de lo que pase en inferiores, y nos va a traer toda la información. Ya hay una nota que pueden ingresar. Por ahora lo último que está en el blog de Racing Sin Fronteras, pueden ingresar y ahí está la nota de tanto de Gonzalo Rubo como la de Hernancito Sartorio, también Marquitos Chaile, que me dieron nota, ya las últimas que se hacen en el blog, porque nos pasamos, gente, atención, porque se viene lo que va a ser la página web, ya el sitio web de Racing Sin Fronteras. Pronto lo estaremos anunciando, probablemente lo más seguro es que mañana ya esté el lanzamiento, así que eso les vamos a ir contando, atención, porque durante el día en Twitter y en Facebook vamos a estar comentando informando lo que será el lanzamiento. Antes le mandamos un saludo a Federico Roncino, que dice que se prende antes de salir a la transmisión líder de la academia, así que un abrazo, Fede, ahí para el amigo Federico Roncino, el abrazo, que es que forma parte de Racing, de Deportes Amateur, ¿no? De Fede Roncino, así que el abrazo y un saludo para el amigo. ¿Hernán? Sí, no, la verdad que Fede es uno de los pocos que se ve en el club día a día, ayudando, dando una mano. La verdad que un placer que gente como él esté en Racing. Bien, antes el saludo para David Lara, de acá de Costa Rica, un amigazo que nos está escuchando, así que el saludazo para David y para toda la gente de Costa Rica que también nos está escuchando. Hernán, ¿tiene la tabla ya, la tabla de posiciones de la reserva, para que le cuente a la gente cómo va hasta el momento? Porque Racing está ganando. La noticia por ahora se lo contamos acá, en Racing Sin Fronteras, en vivo, en la transmisión líder de la academia. La noticia por ahora es que Racing le está ganando al Rojo en reserva, en el estadio en construcción. Le está ganando 1-0 con gol de Augusto Lotti. Así que esa es la información que tenemos por ahora, es la noticia. Además, les contamos que la academia salía para el fondo de casa a eso de las 13 horas. Así que más o menos a la 1 de la tarde iba a estar saliendo Racing ahí cruzándose esas callecitas hacia el estadio, bueno, o eso que está ahí en fondo del cilindro. A ver, Hernán, comente rápidamente, cuéntenos cómo está la tabla por ahora antes de pasar a la cancha, así que cuéntenos. Un momento, sí, Pablito, un segundo, Pablito, dame un segundo para que Hernán nos tire la tabla de la reserva. Pablito, un segundo, adelante, Hernán. Sí, bueno, lo encontramos a Racing. Lo encontramos a Racing antes de empezar esta fecha. 13º, arriba de Independiente por 1 punto. Ahora, por este resultado parcial, con 4. Igual a Independiente le falta jugar un partido todavía. Con este triunfo, Racing se estaría acercando un poquito a River, que es el puntero absoluto con 10 puntos. Está invicto por ahora el equipo de Núñez. Al igual que Belgrano, pero Belgrano empató un partido más y está tercero atrás de Arsenal, que fue el que nos ganó la última fecha. Muy bien, entonces con este gane de ganar Racing, porque este es el primer tiempo, pero de consolidarse el gane, Racing se estaría prendiendo entre los de arriba. Así que muy bien, Hernán, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a pasar con nuestros compañeros allá en la cancha, Paulito Margolis. Antes el saludo para Guillermo Couceiro, que nos envía un saludo. Una hija lindísima, tiene Guille, temprano pasó la fotografía. Así que un saludo para la bebita también. Paulito Margolis, ¿cómo andamos por ahí? Sí, señor. Bueno, retomamos la comunicación, ahora se escucha muy bien. No sé, ante todo, decime cómo están recibiendo la señal. Me parece que yo escucho bárbaro. Por ahora, genial, Paulito. Buenísimo. Bueno, son las 13:20, 21 grados, 5 acá en Buenos Aires. Un día espectacular, mucho sol. Donde estamos ahora, por suerte, hay sombra. Se va preparando todo esto, ¿no? Terminó el primer tiempo de la reserva, 1-0 gana la Academia, gol de Lotti, lindo gol, la tocaron todos, definió bárbaro. Juega con la misma idea que quiere imponer Coca, ¿no? Se lo ve tocando de mitad de cancha de adelante, se lo ve queriendo recuperar. Está el árbitro, está en el campo de juego, Raparini, caminando, ¿no? Recorriendo el verde césped aquí, que se lo ve bien, al menos de nuestra posición, se ve molestado. Y bueno, se va preparando todo esto, esperemos que bueno, que sea una fiesta, obviamente para nosotros, ¿no? Más allá que quieran imponer la gente del rock. Muy bien, Pablito, entonces, por ahora, Pablo, ya llegó Racing ahí al Libertadores de América. Ahora te confirmo, si llegó Fede, ya va a estar en la zona de vestuarios en un ratito, por el momento sí. No ha llegado, salía. Salían a la una desde el Hotel Savoy, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Javi. Pablito, ya está llegando. Plantea la una de Savoy, 1:20. No es más de media hora con el pronto, así que ya está llegando el micro de nuestro visitante. Estaremos un rato informando, bueno, a ver cómo está el plantel. Venía Víctor Blanco con el plantel. Imagino mucha expectativa, ¿no? El equipo que no está confirmado, pero sería un solo cambio. Ingreso de Gaucho por Rentería. Ahí está, era Fede Tedesco con el comienzo de la transmisión. Ahora te voy a pasar con Santi Ramírez, con Martín Casal. ¿Ese viene qué? A ver, una selfie de Ramírez. Estamos todos locos. Está sacando una foto. Está bien. Sigan pasando. Subirá un poco el celular, Ramírez. A ver, a uno que está ahí arriba. Uno de ustedes. Va, arriba. Están de la cabeza. Ahí está. Bien, entonces la noticia por ahora. La noticia por ahora es que Raparini está en el campo de juego, ahí hace trote, hace caminata. No, caminata muy tranquilo, caminata al estilo Pepe San, a ese ritmo está haciendo, y todo trajeado, todo como ambientándose a lo que va a ser este partido. Esperemos que se ambienten para dirigir correctamente, ¿no? No hace falta agregar más nada. Acá te paso con Santiago Ramírez, que está aquí abajo, y después de Martín Casal, después... ¿Sabe quién está con nosotros? Dígalo. El señor Ariel Piñeiro está aquí junto a nosotros también para apoyar esta transmisión del día de la fecha, ya que el mago Di Marco no ha podido venir por cuestiones familiares, así que lo tenemos aquí a Ari Piñeiro. ¿Qué pasa con Santi Ramírez? Adelante, y el saludo para el playo de Ari. ¿Cómo estás, querido Javi? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, muy buenas tardes para aquellos que están almorzados o que están en este proceso. Un día hermoso, que esperemos que sea una tarde bien racinguista. ¿Cómo anda, señor Ramírez? Acá con un calor terrible, acá en Costa Rica, la verdad que amaneció con 22 grados hoy. Una locura, una estupidez el clima. Acá, 26 grados. Ponele una térmica de 30 grados, nos vamos a morir. 30 grados está muy bien. Por supuesto que para los pechos congelados del lugar donde estamos en este momento, eso sería terrible, pero para ustedes que tienen el corazón bien caliente y la sangre que le corre por las venas, no debería ser tanto problema, señor Javilepi. No, es la humedad, acá lo que mata es la humedad, olvídate. Sí, hay una cosa que mata la humedad. Señor Ramírez, ahí pasó rápidamente Fede Tedesco tiró nada más que iba a jugar Auche en vez de Rentería, que sería el único cambio. Así que vamos a decir cuál sería el once entonces de Racing para esta tarde, que sería Saja, Pillut, Lolo, Cabral, Grimi, Díaz, Acevedo, Videla, Centurión, Auche y Milito. Entonces sería los once que presentaría Coca esta tarde ante la amargura. Mientras tanto le cuento, señor Ramírez, que la amargura saldría de la siguiente manera: con Rodríguez, Figal, Tula, Cuesta, este me cuesta, Breitenbruch, Méndez, Veloz, Mancuello, Montehielo, Lucero y Penco. Esos serían los once de la amargura. Así que, bueno, cuente cómo está ahí, cómo se ha vivido el juego de la reserva, Ramírez. La reserva está jugando muy bien, con muy buen toque, con mucha habilidad por parte de los medios y velocidad en el tramo final. Le ha faltado generar más goles, en realidad, porque se ha comido 3 o 4 goles. Bastante más fácil hacerlos que errarlos, ¿no? Todos, ¿no? Pero está jugando muy bien. Sufrió durante un momento con el ataque del rival. Muso sacó 2 o 3 pelotas muy importantes también. Un partido muy entretenido, que la Academia gana con muchísima justicia en el resultado. Una muy linda jugada, un desborde, un centro atrás, pase al segundo palo para que entre uno a Racing, solito, que creo que fue Augusto, fue Lotti, tengo entendido que fue Lotti. Lotti. Bien, me parecía que sí, era él. Augusto Lotti, muy lindo gol, y que pegó en el travesaño primero, generó un poquito de suspenso, pero terminó pegando en el fondo de la red, un golazo. Ya había pasado en una jugada anterior, en la cual también había el travesaño. No sé si picó adentro o afuera, pero a mí me pareció que era adentro, unos minutos antes, que bueno, que no fue convalidado por el árbitro, terminó dando tiro de esquina, la jugada siguió. Está jugando bien, me gusta, y esperemos que lo puedan mantener los chicos en el segundo tiempo. Bien, ojalá, Santi, que sea así. Entonces, vamos a esperar, obviamente, y ustedes van a estar informando acá para Racing Sin Fronteras, para Racing Sport, para el Chat Academy, para lo que es la transmisión, líder de la Academia, cómo está el tema de la reserva. Así que nosotros vamos a continuar al aire. No sé quién más está por ahí con nosotros. Te paso con Martín Casal. ¿Dale? Dale. A ver, Martín, ¿está? Parece que no está. Hola, Javi. Vamos a contar. Ahora sí, Javi, ahora sí, ¿eh? ¿Cómo bien, está, Javi? ¿Sí? No, había un problemita de señal, pero muy bien acá, muy contento como siempre, en una transmisión nueva, la transmisión líder de la Academia, esta vez en el Estadio Rueda América, en el partido más trascendental de la vuelta independiente de la primera edición. Vuelve el clásico y obviamente vuelve la transmisión líder de la Academia. Acá estamos, como mencionó muy bien Pablito, con Santi Ramírez, Fede Tedesco, el relator, Pablo Margolis, el invitado especial en reemplazo de Martín y Marco, Ariel Pineda. Así que bueno, le mandamos un saludo enorme a toda la banda de Ferné, que sabemos que se está juntando por ahí. Le están haciendo alguna mala vibra a Ariel, por favor, que no le pase nada a nuestro chofer asignado. Bueno, vamos a esperar. Muy bien, Martín, así que nosotros estamos también con Gus Ganashiro, a quien paso a darle el saludo. Tincho, ¿cómo le va, Gus? ¿Cómo anda? ¿Cómo está, muchachos? Acá despiertos de temprano, imposible dormir. Qué mal. Pasa siempre, nunca puedo dormir. Así que medio atorado, medio despabilándome, pero ya nervioso, así que... que salga todo bien, que salga todo bien con la transmisión, que salga todo bien con Racing, le pido a Dios. Esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar, darle la bienvenida bien con el ojete bien roto, así que no los pudimos mandar a la vez con el ojete roto, así que esperémoslos y recibámoslo como se merecen. Son de cuarta, están en prensa, ¿qué quieren? Que la reserva haga un gol y que nos mordamos la lengua. Yo entiendo todo eso, entiendo los códigos, entiendo que es prensa, pero estos tipos son de cuarta, tienen un estadio a medio terminar y todavía son, no son más, no son más que el Club Sudamérica, que estaba una cuadra y media en Villa Domínico, una cuadra y media de mi casa. Son de barrio, son de cuarta como gente, como hinchas, como institución. Qué asco me dan. Vamos Racing, por favor, hoy tiene que ser. Bien, compañero, nosotros continuamos, estamos en la transmisión líder de la academia, estamos a través de la FM 100.9 Premium Classic, también www.chatacadé.com/radio, nos pueden escuchar a través del TuneIn como Chatacadé Radio y también como FM Premium Classic, para que ingresen y nos escuchen. El saludo va para Melissa Macea, hasta Colombia, que nos está escuchando, la amiga que siempre está pegada junto a nosotros, al igual que Cecilia Rial. El saludo para ella, para el Puma Record también nos escucha. Además, el saludo para Gustavo Banca, que nos escucha, para toda la gente que nos está escuchando, que nos sigue. Luisito del CRA también está ahí junto a nosotros escuchando, nos dice: los escucho y disfruto la transmisión desde el Interminable de América. Así que el saludazo para él, que nos está escuchando. Y bueno, vamos a pasar con los compañeros. ¿Verdad? ¿Tienen información ahí, muchachos? ¿Hay alguna nota? ¿Hay algo? Si no, para seguir nosotros por acá, gente. Mira, Javier, en este momento, en unos minutos, se va a ir moviendo Fede a lo que es la zona de vestuario. La información de momento que todavía no ha llegado al plantel. Si querés, te puedo ir dando las tentativas de Racing Independiente por el lado de la academia. Sabemos que está prácticamente confirmado el 11, pero hay muchas dudas en el equipo del Mirón. En la semana del 13 iba a ser el jugador Velázquez, justamente. Luego fue desafectado de los concentrados. Así que hay bastantes dudas de lo que es el equipo Independiente. Hay un tentativo, hay también unos suplentes tentativos que cuando quiera, Javi, pasa a dártelo. Yo los tiré antes, pero dígalo usted, Martín, a ver si es el mismo que yo dije recién. No importa, pase a decirlo de una vez. ¿De Independiente o de Racing, Javi? El de Independiente, el de Racing ya está. Bueno, pero siempre hay algún desprevenido, viste, que se suma acá a la transmisión del líder. Bueno, el rojo iría con Rodríguez en el arco con la número 1, una línea de 4, medio mentirosa con 15 Figal, 2 Tula, 27 Víctor Cuesta, el ex jugador de Huracán, 26 Rodrigo Gómez, pero sabemos que Rodrigo Gómez es el ex jugador argentino de Junior, jugador habilidoso. ¿Qué quiere decir esto? Que usaría una línea de 3 defensores Independiente y pasaría seguramente Mancuello a hacer las veces del lateral por izquierda, del lateral volante. Luego también sería Veloz en la mitad de la cancha, el número 5, el 8 Jesús Méndez, ex central, el 23 Daniel Montenegro, el 9 Penco y 19 Lucero. De corrido sería Rodríguez, Figal, Tula, Cuesta, Rodrigo Gómez, Jesús Méndez, Veloz, Federico Mancuello, Daniel Montenegro, Sebastián Penco y Juan Lucero. Bien, ese es uno, yo tengo otro también, así que bueno, vamos a esperar, Martín, a que la amargura confirme y ya lo vamos a dar. Entonces, confirmado el 11. Bueno, es importante esto que dice Tincho, que podría jugar con línea de 3 Independiente y pasaría con un jugador que vendría a defender para sacar y dar salida al equipo Independiente sobre izquierda y de ahí buscar hacerle la vida imposible a Racing, o sea que sería por el lado sobre derecha para complicarle un poco la vida a Pillut. Así que a estar atento, Pillut y Lolo sobre ese costado, porque Independiente intentará hacerle daño Hernán a Racing por el costado derecho. Sí, disculpa que te corrija, el que juega por la derecha en la saga central va a ser Cabral y no Lolo. Pero hay que tener cuidado. El lado de Pillut siempre sabemos que es muy débil, esperemos que tenga un gran partido, que no se equivoque, por favor, que no se tire de cabeza a buscar la pelota como lo hacía Zuculini, porque él nunca llega a la pelota, pero le tenemos fe a todo el equipo y ojalá que tengan todos un gran partido y que por todos nos llevemos un triunfo de esa cancha. Bien, Hernán, ojalá, ojalá, Chiro. A ver si colaboran los muchachos ahí mientras tanto y me mutean para seguir nosotros por acá. Sí, ahí tenemos un poquito de ruido en el fondo. Obviamente que no es de la gente porque no debe haber... ¿A ver, Javi? Sí, no, a ver si mientras estamos nosotros, a ver si mutean ustedes. Ahora sí, acá el señor va bien, escuchar sale bien. No. Tenemos acá a la señorita Lupina, que está muy bien de reserva, para que te dé toda la información del primer equipo de Racing Independiente, el gol, cómo está la reserva, que en este momento va a arrancar. Lo te paso con Lupina, dale. Dale. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Lupina, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Javi? ¿Todo bien vos? Bien, bien. Está ya disfrutando de la previa del juego y esperando, obviamente, por Racing para esperar un gane hoy, Lupina. Es verdad, igual no hay mejor previa que mirando la reserva, ¿no? Claro, así que vamos con toda la info de la reserva, Lupi. Mira, justamente acaban de salir los dos equipos para disputar el segundo tiempo. Racing va 1-0, va ganando este clásico con gol de Augusto Lotti, con pase de Facundo Castro, muy lindo gol. Y si te parece, repasamos los 11 que están en cancha. Dale, Lupi, sería buenísimo para refrescarle a la gente y para informarle también. Dale, genial. Racing salió con Musto en la defensa, Bastán, Pailales, para 11 títulos, y García en el medio campo, Belizo, Vareiro y Leiva, también el juvenil Leiva, ¿sí? ¿Sí? Sí, a ver si nos repetís, que se entrecorta un poco a veces, entonces a ver si mandó el favor y nos repetís, por favor. Bueno, ahí empiezo de nuevo. En el arco, dale. Juan Musso. Me parece que se cayeron, Gus. A ver, sí, hola. Parece, tienen que arreglar eso. Sí, a ver, Lupina. Se te mueva, Lupi. Se está entrecortando, así que hay que quedarse quietito, Lupi. Es inquieta, Lupi. Ahí está, ahí lo que se me... A ver, ahora sí, ahí va. Ahí está, no me muevo, ¿eh? Ahí va. Los 11 de la reserva. Juan Musso en la defensa. Mauro Bazán, Rodrigo Pailales, Gastón Campi y Alejandro García. Campi fue la sorpresa en el 11 titular porque justamente le dieron el permiso para disputar este encuentro. En el medio campo, Ezequiel Melillo, Mariano Vareiro y Juan Leiva, el juvenil que había sido titular ante San Lorenzo. Luego de enganche, Nicolás Oteos y el adelantero Castro, que los últimos dos partidos no lo disputó por ser convocado por Diego Coca, y Auriel Autor. Bueno, me parece que ahora sí estamos teniendo ¿ahí? Un poco de... Sí, ahí de vuelta, Lupina. ¿Ahí está? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos, sí, sí. Ahí está, pasa que yo no te escucho, pero por más que no me mueva, la señal viene y va. Por eso sí, está complicado. Vale, ¿ahí sí, me escuchas? Sí, dale, ahí te escuchamos. Dale. ¿Ahí? ¿Te lo repito de nuevo? Dale. Dale, en el arco Juan Musso, en la defensa Mauro Bazán, Rodrigo Pailares, Gastón Campi y Alejandro García. En el medio campo, Ezequiel Melillo, Mariano Vareiro y Juan Leiva. De enganche Nicolás Oroz y en la delantera Facundo Castro y Augusto Lotti, que será autor del gol. Bien, Lupina, entonces ya está por arrancar el segundo tiempo en reserva, Lupi. Sí, ya están preparados, ya están en el círculo central independiente, va a ser quien empiece a correr la pelota en este segundo tiempo. Y bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Un detalle para contar, en la previa del encuentro, tanto Hernán Sartorio como yo estuvimos hablando con Jorge Cordón y el entrenador se notó muy convencido de que se iba a quedar con los 3 puntos en este partido, que por el momento se está cumpliendo. Muy bien, Lupina, ojalá que así sea. Te voy a pasar con Hernán también, que está acá con nosotros, para que te salude. Adelante, Hernán. Muy buenas tardes, Lupina. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿cómo estás? Todo tranquilo, acá mirando por ahora la victoria de la Academia. Muy bueno, muy bueno. Me pone feliz por los chicos y por ustedes que estén ahí, que lo disfruten. La verdad que tengo bronca por no haber ido, pero estoy feliz de que ustedes estén ahí y nos traigan el partido como lo merecemos todos los hinchas de Racing. justamente estaba diciendo la vecina Javier la charla que habíamos tenido individualmente con Gordon, de la que hablábamos ayer, de que estaba muy convencido de que iba a quedar con los tres puntos hoy y que por ahora se está cumpliendo. Sí, justamente se iba a remarcar, nosotros dos hablamos, no sé, porque me parece que por ahí se hicieron cargo de las palabras que hablamos, pero bueno, parece que hablan todos ahora con Gordon. Igualmente no sería la primera vez, no se pelee, Sasorio. No, qué sé yo, me levanté exhausto y bueno, leí esto y me puse mal humor, pero está todo bien. Sí, suele pasar con eso y la formación y demás, pero bueno, después se termina sabiendo, quédese tranquilo. No hay ningún problema. Y los afiches, sí, y la forma de trabajar, y todo, todo, puede suceder a veces, Lupi. Sí, puede suceder, suele pasar, pero bueno, hay que dejarlo pasar y listo, si total después uno se termina dando cuenta, la gente no se termina dando cuenta de dónde sale la información. Seguro, Lupi, ya arrancó entonces el segundo tiempo, ya está en marcha. Ya comenzó el segundo tiempo y la primera fue Independiente con un tiro libre. Fue despejado y después quedó la pelota en manos de Muso. Así que ahora, bueno, se viene la contra de Racing, pero hasta el momento no ha pasado. Bien, Lupina, a ver si nos informa más o menos cómo luce el estadio a esta altura de la tarde. ¿Hay bastante gente o todavía falta muchísimo por llegar? No, bueno, hasta el momento hay bastante gente. Sí había muchas personas mirando la reserva, algo que vale destacar, y se está llenando de a poquito el Libertadores de América, ya ingresaron los bombos y demás, y una de las populares ya está más de la mitad llena. Después justamente, bueno, la platea será lo último en llenarse, supongo yo, porque bueno, cada uno tiene sus asientos y es distinto que ir a la popular. Pero sí, hay un buen clima de clásico, van a destacar igual en lo personal que un clásico tendría que ser con dos hinchadas, como toda la fecha, pero bueno, hasta el momento no va a poder ser. Sí, una lástima, la verdad que se tenga que jugar así y que el hincha lo tenga que vivir de la manera en que se vive. Pero bueno, la información que teníamos también era que quedaban simplemente 200 plateas. Al parecer entonces se vendió todo, Lupina. Sí, por lo que tengo entendido, sí. Así que va a haber un gran marco del público y esperemos que en lo particular, entre todos nosotros, que pase nada una buena actuación. Muy bien, Lupina, bueno, me imagino que se queda por ahí con los compañeros, seguro, así que si se queda por ahí... Obvio, bien cerca, porque yo siempre cerca de ustedes, para que no me abandonen. Genial, nunca, Lupina, nunca. Entonces quédese por ahí, cuando haya algo importante en reserva, que le pasen exclusivamente a usted, que no hable nadie más de reserva, que le pasen a usted el micrófono y usted nos cuenta, ¿le parece? Dale, listo, ahí les paso con Pablo. Muchas gracias, Lupi, besos. Muchas gracias. Ahí pasaba Luciana Ursino, más conocida como Lupina, y nos traía la información de la reserva, una gran colega que queremos muchísimo. Paulito Margoli, nos decía Lupina que arrancó el segundo tiempo de la reserva, que ya hay bastante gente en el estadio Libertadores de América. Nos contaba usted, hay un bonito clima, una linda temperatura, así que bueno, Paulito, comente más usted, cuéntenos ahí. Sí, le agradecemos a Lupina como siempre que está con nosotros y bueno, distintas sensaciones, ¿no? Ya Fede Perejo fue a la zona baja, esperando la llegada del micro, en caso de hacerlo, obviamente la pasaremos durante la previa, a ver si puede hablar Víctor Blanco, si hay algún dirigente o algún allegado que quiera hablar, vamos a tener las palabras seguramente. Distintas sensaciones en esta previa, ¿no? Como siempre, uno espera, creemos que Racing tiene más que Independiente en lo que es a nivel jugador, a nivel plantel, es un momento distinto, nos da una tranquilidad enorme tener a Milito, ¿no? Alguien dijo por ahí que por lo bajo dijo quédate tranquilo que ganamos, se lo dijo alguien, pero esperemos que sea así, está dada la cosa para que sea así, pero hay que tratar de soportar el... obviamente muchísima gente local que Pablo, a ver si repite. A ver si repite, se le entrecortaba ahí, Pablo. Ya no, Javi. Sí, no, a ver si repetís, porque se te entrecortaba ahí, no te entendíamos. No, parece que no hay caso por ahora. Hernán, parece que se cayeron ahora sí los muchachos, parece que está muy complicado ahí el tema con la señal y demás. Hernán Sartorio arrancó el segundo tiempo de la reserva y Racing está ganando 1-0 con gol de... Gol de Augusto Lotti. Le repito el equipo, el 11, que se escuchó medio que entrecortado. Igual, obviamente. ¿Tiene el de Independiente usted, señor? No. A mano no, espera que lo busco. Pero lo tenía. No, tranquilo. Vaya diciendo el de Racing, usted, tranquilo. Vaya diciendo el de Racing. El de Racing. Musso, Bazán, Pailalef, Campi, García. En el medio campo, Melillo, Vareiro, Leiva. Nico Rosden como enlace, Augusto Lotti, el quien marcó el gol, y Facundo Castro, el goleador de reserva que debutó ante Tigre. Muy bien, muy bien. Entonces, de corrido los dice el señor, mientras yo busco los de Independiente. Ah, acá lo tengo, Hernán, acá tengo el 11 de Independiente. Perfecto, dígalo. Salió... Usted me corrige cualquier cosa. Rejac, Vitale, Correa, Barrios, Pascucci, Gómez, Pereira, Nele, Cañete, Jaime y Gamarra. Los 11 de Independiente, Hernán. Perfecto. Sí, Pablo. Exactamente. Muy bien. Sí, Pablo, ahora sí. No, parece que no hay retorno con los muchachos de la cancha, así que vamos a continuar nosotros por acá para seguir hasta a ver en qué momento ya los muchachos tienen retorno con nosotros y nos cuente cómo está la situación ahí. Parece que sí se los escucha a ellos, pero ellos no nos escuchan a nosotros. Parece que no hay retorno, ¿verdad?, con los muchachos. Sí, le comento, acá en Argentina es muy pobre la señal que hay, sobre todo en los lugares donde se concentra mucha gente, y más donde hay mucha gente fría, por así decirlo, sin sangre, vamos a ponerle. ¿Será? ¿Hernán? ¿Cómo? Siga, lo que estaba diciendo. Sí, no, le digo, siga. Hay gente, cuando hay gente con mala gana, se corta bastante la señal, sobre todo si hay muchos juntos, así que por eso debe pasar que se corta la señal ahí en cancha de, bueno, cancha en donde se va a jugar el partido de hoy. Como dijo Luisito Carejeta, ya se me olvidó, el interminable de América. El interminable de América, que era Luisito. O como dije yo recién por privado, el casi Estadio Libertadores de América. El casi, exactamente. Así que, bueno, vamos a continuar. Nosotros por acá, ¿le parece, Gustavo Hanashiro? Si nos vamos a una tandita, mientras tanto, acá en la previa, Gus. Sí, Javi, discúlpame. A ver si vamos a una tanda mientras tratamos de arreglar con los muchachos, Gus. Así que una tandita. Bueno, vamos a ir a una tandita acá en la transmisión líder de la academia, en lo que es la previa del juego entre Independiente y Racing Club. Lo que va a ser el clásico, nosotros vamos a ir a una tanda, estamos a través de la FM 100.9 Premium Classic, www.chatacadé.com/radio, y también en el TuneIn como Chat Acadé Radio y FM Premium Classic, FM Premium Classic, así que nos vamos a quedar nosotros un ratito más, esperar a ver con los compañeros si ya podemos retomar con ellos. Adelante, Gus, entonces. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse.

con claridad Racing y está marcando, metiendo de mitad de cancha para atrás. Está ganando bien, está justificando el triunfo, a pesar que ahí el Rojo intentó y cobra una falta peligrosa para Independiente. Está demorado el micro de Racing, nos informa Fede Tedesco. En cuanto llegue, obviamente lo vamos a decir, y también si hace alguna nota en la parte baja la vamos a tener durante la previa, ¿no? Ya son 2-5, se va copando este estadio. Muy bien, muy bien, Pablo, así que entonces ya está mucho más lleno. Así. La cabecera, la que era la local antes, está de vuelta, 90%, la parte alta que Pablo, está... De vuelta, sí, que se entrecorta. Sí, está bien, ahora. Sí, cuando te bueno. Interrumpo es para que avise, que hables de vuelta, que contés, porque se entrecorta. Dale, perfecto. Sí, lo que es la local, la antigua local, está casi completa, arriba es platea, bastante completa. Lo que habilitaron nuevo se va llenando, era del otro lado, ¿no? De donde está la baja de la visitante, antes era la visitante, está en un 80%, pero se va a llenar todo, mismo lo que es la visitante, cuando vuelve al público visitante, hay bastante gente. La platea, la oficial, donde están los palcos, también se va llenando, aunque todavía hay bastante claro de ese lado. Muy bien, Pablito, así que entonces la información, Pablo, por ahora, entonces es que está un poco demorado el micro de Racing. Sí, imaginamos, el puente debe ser un caos a esta hora, entonces hay que ver por dónde agarran micro, pero ya sabemos que los accesos no son fáciles y demorado. Ahí se viene Racing al ataque, buscando el segundo gol, no pasó nada, saque de arco para Independiente, sigue 1-0 la reserva, ganando justificadamente, está jugando bastante bien. Muchas sensaciones, ¿no?, en esta previa acá. De este clásico, un año que fue que estuviera en Nacional B, disfrutado por toda la gente de Racing, creo que lo disfrutamos todos, lo puedo decir ahora que hay más ruido, y bueno, vuelven a primera, van a querer ganarle a Racing el clásico rival, pero creemos que Racing tiene todo para demostrar dentro de la cancha que aunque sean 11 más unos poquitos, ganarle a esa gente que bueno, obviamente no es público visitante, van a ser local, pero sabe que desde cualquier parte del país, de fuera del país también, está toda la gente de Racing alentando y queriendo el bien de la academia para copar seguramente la semana que viene ante Lanús. Lo que vemos ahí al fondo que es hermoso, con el mástil ahí también. Muy lindo se ve la cancha de Racing, un estadio impresionante, ¿no? Lo vemos desde acá ahora, desde este lado. Qué lindo, Pablo. Muy bien, te voy a pasar con Hernán Sartori, que tiene algo para decirte. Dale. Sí, me confirma un hincha Independiente, vamos a decirlo así, que hubo intención en la demora del equipo, ¿eh? ¿Intención? Hubo intención para que el micro se demore, para que Racing no llegue con... ¿De qué lado, Hernán? Y del lado de que Racing no llegue a hacer el calentamiento bien, que llegue medio apurado. Pero bueno, del lado de quién, si Racing va saliendo a la hora que tenía que salir y está tapada la calle. O sea, es obvio, es lógico que se va a tapar la calle porque es una calle muy transitada. O sea, no lo digo por vos, sino por quién te pasó la información. Me parece raro que diga eso. ¿Alguien Independiente? ¿Por qué te dijo, Hernán? Sí. Supuestamente no era... O sea, lo de la calle puede ser. Sí. Pero sí. Yo creo que hay algún traspié de fondo con la línea de colectivos. No sé, Pablo, ¿cómo lo ve usted? Para mí, Hernán, bueno, yo te creo lo que contás, ¿eh? Pero viniendo de alguien de Independiente, no creo nada. Pablo, ¿cómo lo ves? Y habría que confirmarlo, ¿no? Yo creo que si salió a la una, como decían, si salió a horario el micro, ya había tráfico cuando llegamos nosotros, que fue media hora antes, 40 minutos, el puente ya estaba complicado. que ver si agarra por atrás, pero sabemos que no es fácil el acceso para este lado, y más allá que van escoltados, más allá que tratan de hacerle el lugar para que lleguen cómodamente, pero habrá que confirmarlo. Igualmente, si el micro llega tarde, va a estar justificado la demora para que empiece el partido, me imagino, ¿no? Más allá de el calentamiento previo, de lo que haya que hacer, si llega, no sé, son las 2 de la tarde, o sea, estamos a 1/4 del partido. Si se demora más de 15 minutos la llegada, creemos que se va a estirar el comienzo del partido, ¿no? Sí, seguro. Por eso le digo, yo a Hernán creo la información que está dando que alguien se la hizo llegar. A lo que voy es que, o sea, sería una tontera porque al atrasarse el micro se atrasa el arranque del partido. O sea, Racing va a tener la comodidad de llegar y hacer los calentamientos previos y todo, porque es un atraso, no algo generado por Racing, ¿me entendés? No es porque salieron tarde del vestuario, no es porque ya es una demora que se le sale de las manos al plantel, así que bueno, pero bueno, puede ser, pero igual habría que ver de dónde proviene la información también, Hernán, en qué sentido lo dijo también. Pablo Margolis, sigue 1-0 la reserva con el gol que marcó Augusto Lotti en el primer tiempo. Sí, Javier. Sigue 1-0 la reserva. Le preguntaba que si continúa en este segundo tiempo 1-0 ganando la reserva con el gol de Augusto Lotti. Sí, 1-0 sigue la reserva ganando Racing. Independiente está intentando, Racing está esperando un poco, ¿no? Esperando salir de contragolpe para marcar el segundo. No llega claro Independiente, tampoco va a llegar a claro, salvo mano a mano que tuvo Racing en este segundo tiempo. Como dije antes, lo está justificando el triunfo, se va cerrando la cancha, acá estamos en la garganta, como se le dice, y bueno, disfrutando esta tarde, veremos de acá un rato, esperemos disfrutar un poco más, se escucha seguramente los bombos de fondo, sigue llegando muchísima gente al estadio, un clásico muy esperado, Javi, por todos, y bueno, es lindo disfrutarlo, ¿no? No sé cómo, seguramente van a estar disfrutando, a pesar que que estarían a... sea mucho más lindo, pero estamos conectados y es una manera de compartirlo también con ustedes, con todas las filiales, con toda la gente de Costa Rica, de Estados Unidos, del interior del país, de Pehuajó, que le mandamos saludos. A cada filial le mandamos un saludo grande, que son una parte grande de lo que es Racing, y bueno, se merecen que le estén encima y darles una mano también a todos, ¿no? Así como ellos dan siempre una mano, ojalá que bueno, cuando haya público visitante también puedan disfrutar de este clásico como era antes, ¿no? Antes venía gente de todos lados y podían estar en la tribuna acá como estábamos todos. Así es, Pablito, ojalá que sea así. Hernán, un tema que quería traer, una camiseta muy muy peculiar, la nueva Independiente. Disculpa, Javi, se me entrecortó, no pude escuchar. Sí, no, es por el ruido que proviene de la cancha. No, te decía que una camiseta muy peculiar, la nueva de Independiente, la que sacó Puma. Ah, era de Independiente, no, pensé que era una de Racing. Pensé que era una de Racing. Pensaste que era una de Racing, una edición limitada que había sacado Puma. Sí, pensé que Puma, bueno, como no nos compran las camisetas, vamos... Muy bien, Hernán, si te ganaste de risa anteriormente, escuché esto, dice Luisito Carejeto, dice, el interminable de América también es el incomunicable de América. Qué bien, bueno, Luisito, un saludo. Bueno. Sí, un capo. Pablito Margolis, volvemos con usted, Pablito. ¿Pablo? Sí, me dice, nos informa. ¿Me escuchás, Javi? Muy mal, Pablo, ahora, pero dele. A ver si copiamos. Paulo. David. No, no tienen recepción, me parece que no tienen. Me parece no que tienen retorno. No se escuchan. No tienen retorno los muchachos, me parece. Así que, Gus, a ver si puede arreglar eso, Gus, por la vía interna, por favor. Pido a la compañía, a la compañía que tenga Pablito en el celular o que tenga alguno de los chicos, que por favor le presten un poquito de señal, solamente por 3 horas, David, 4 a lo sumo. Ahora, Hernán, perdona. Pablito, a ver si nos escuchás ahora. No, imposible. Si me estás escuchando, a ver, ahora probamos. Sí, yo te escucho. Pablo, no sé por qué ustedes no escuchan. No, me parece que es que no tienen retorno los compañeros ahí en la cancha. Me parece que es eso, así que bueno, vamos a esperar porque tiene una información. Pablo Margolis puede ser una información importante, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Para que nos cuenten. Porque me parece que es información importante. A ver, Luis, ahí, a ver si me... ¿Me escuchás? A ver si me... A ver, sí, Pablo, sí, adelante, Pablo. No, imposible, no hay retorno. Buscan a Shiro, a ver si vos me estás escuchando, no sé si estás en la transmisión, no sé qué pasó con vos, pero me dicen acá que parece que no anda el chat acá en el celu y en Premium Classic FM me salta que la estación no está disponible. Así que, bueno, vamos a ver si arreglamos con eso también. Muchísimas gracias, saludo para Tavi, el saludazo para él. A ver si vamos arreglando todo. Buscan a Shiro, ¿está usted por ahí? ¿No está? Avíseme, por favor. ¿Gus? Ahí dijo Gus que el chat AKD funciona bien en TuneIn. Ah, ok, perfecto. Muy bien, Hernán. Acá se complica por estar manejando todo, redes sociales, todo solo, así que se complica un poco. Ahí la gente que entienda, por favor, estamos con muchos problemas desde... De comunicación, el estadio de Independiente, que la verdad es que nos ha complicado bastante hoy para poder salir tranquilos, Hernán. Uh-huh. Y si no, haremos un mix entre usted y yo relatando y comentando. Sí, nada, eso es lo de menos, la transmisión va a salir, eso seguro. Vamos a estar nosotros. Ojalá que salga los chicos, que lo hacen mucho mejor y ya están acostumbrados, pero... Bueno, me tocó relatar. No me baje el piso, ¿eh? No me baje el piso que ya he relatado, señor. No, por favor. No, vamos a pelear. Hoy es un día de alegría, por lo menos el partido. Ya después empiezan los nervios, empiezan los insultos, pero... Por ahora estamos todos bien, todos contentos que vuelve el clásico, que volvieron, no tanto... Sí, estamos contentos que volvieron, porque volvieron al lugar donde Racing les hace llegar donde estuvieron. Sí. No, era joder, Hernán. No. Hola, muchachos, a ver, ya tienen a Pablo al aire, soy Marcelo, ¿cómo andan? Marce, ¿cómo te va? Marcelito, querido, ¿cómo andás? Todo bien, acá estamos dando a ajustar todo, a ver si Pablo no se puede escuchar, ¿verdad, Pablo? Me parece que Pablo... Ahí está, Pablito, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Pablo? Hola, Pablo, ¿me escuchás? Bueno, ahora ya están enganchados, ya pudimos hacer, así que podemos hacer la previa tranquila. Un abrazo grande a todos, los estoy escuchando y cuando necesiten, bueno, se me avisan. Un abrazo grande a todos. Gracias, Marce, un abrazo grande. A ver, Pablito Margolis, si me escucha ahora, Pablo. ¿Me escuchan a mí? Sí, a ver si pueden hablar un poco más fuerte, Pablo, porque casi no les escucho. La verdad que les escucho muy, muy bajito, Pablito. No sé si seré yo que recibo mal o qué. Sí, a ver, ahora acá, quizás, escucho bien, pero se escucha de cara a después que habla, ¿no? Pero era para decir también que ha llegado el micro de la academia. Bien, Pablo, bien. Entonces, nosotros escuchamos un poco bajo, pero bueno, ahí va a ir va a ir saliendo la transmisión, como siempre. Cualquier cosa nosotros vamos a ir transmitiendo, ¿no, Hernano? Que digan los compañeros. Sí, sí, sin duda. Lo que no entiendo a la gente, por favor, al arroba RC Sin Fronteras, arroba Sartorio Hernán, arroba Javi Lepis, y lo vamos transmitiendo por si no escucharon, si no los escuchan a ellos. Nosotros estamos para transmitir, para comentar lo que no llega. La noticia por ahora es entonces que llegó el micro de Racing al estadio Libertadores de América. Me parece que ahora están saliendo mejor. Adelante, Pablo Margolis. Ya llegó el micro, ya están dentro del estadio los muchachos, seguramente esperando que termine la reserva, y veremos cuando entra a precalentar el Chino Franca, entra a nuevos jugadores de mapa para hacer el calentamiento previo, lo hacen donde habitualmente se hace la referencia de Provincia Nuevo, ¿no? Donde la entrada del usuario, donde habla de todo el partido realmente el técnico, y veremos en la jugada también, pero la cerrada sin el Franca, así que la cancha se va llenando, se va preparando todo para que la quema ahora en 5 minutos. Bien, Pablo, no sé, Hernán, si escuchás bien vos. Y no, la verdad que no se lo escuchó muy bien. Escúchame, no. Muchachos, a ver ahora si lo escucha mejor. Sí, Marcia, a vos sí te escuchamos bien, ¿eh? Te escuchamos ahora, perfecto. Estoy escuchando, discúlpeme lo del profesor técnico, como estamos haciendo todo de urgencia. A ver, Pablo, ¿me escuchás? Pablo, ¿me escuchás? Sí, si no, fíjate de arreglarlo, Marce, y después no lo sumamos de vuelta. Dale, la gente dice que está saliendo bien, así que... Hola, ¿puedo escuchar? Si nos está escuchando la gente, entonces todo perfecto. Escúchame, Javi, bancame unos minutitos, sigan ustedes y ver si puedo contactar con Pablo y poder hacer toda la conexión como corresponde. El tema que, como se armó todo de urgencia, ahí está el inconveniente. Está bien, Marce, pero nos están informando que por el que al aire sí se escucha bien. Capaz sea nosotros acá por la vía interna, pero dicen que al aire, pues la gente que nos está escuchando dicen que sí se escuchó muy bien, Pablo, que se escuchó perfecto. Así que, entonces no tendríamos problemas. Arregle de vuelta ahí, Marce, y continuamos nosotros, entonces. Dale, sigan un poquito ustedes, así yo a ver si puedo ajustar un poco para que todo salga perfecto. Tranquilo, Marcelito, dale. Nosotros vamos a continuar. La reserva sigue 0-0, Hernán. Hola, Pablo. ¿Me escuchás? Hernán, seguía 0-0, le digo, la reserva parecía como que un ruido ahí, como que cayó un gol, pero no, seguro fue cuando llegó más bien el equipo de Racing, tuvo que haber sido el ruido, ¿no? Sí, se escuchó un murmullo, esperemos que no haya sido gol del Rojo, porque se pondría 1-1 y se complican las cosas. Ahí están, ¿cuál? Sí, perdón, Hernán, para terminar. Dale. No, para ver si ya están los compañeros ahí, Marce. Sí, no, todavía estoy ajustando, aguárdeme un segundito. Dale, Marce, todo bien, entonces. Vamos a continuar, ¿no? terminar la idea, tranquilo, seguí adelante. Sí, no, esperemos que no haya sido gol. Estoy tratando de averiguar con Lupi a ver si me responde, pero por ahora, en lo que tengo entendido, sigue 1-0 ganando la Academia y se sigue sumando para pelear el torneo. Bien, Hernancito, a ver si tiene salud. Usted que... Para mandar, yo sí, obviamente Marquitos Chaile, que nos está escuchando, compañero del staff de Racing Sin Fronteras, quien va a escribir también en la web que ya viene en camino. También saludo para Diego RC, como dije antes, Melissa, y también para Cecilia, el saludo para ellas, y para toda la gente que se va sumando, que nos pasan reportes. Luciano Lazo, que nos está escuchando también, Gustavo Banca también, el saludo para toda la gente que reporta sintonía. Gente, ya saben, pueden enviarnos fotografías suyas de cómo están viviendo la previa, Hernán, al Twitter RC Sin Fronteras, que envíen fotos y les estaremos dando un retweet. Envíen fotos cómo viven la previa, en familia, con amigos, como sea, con las camisetas de Racing, con banderas de Racing, gorritos, toda la fiesta que están viviendo en la previa al clásico, junto a nosotros, obviamente, y que nos envíen las fotos y nosotros les estaremos dando retweet para que se puedan compartir con toda la gente de Racing. El saludo para Richitelli, que escribió ahí, Marcelo Ziegler también, el saludo para Álvaro, nuestro compañero que nos está escuchando, un saludo para Matías Capararo, que no se levantó, ahí lo va a escuchar después el pase de factura para Mati. No, un capo, Capararo, lo queremos muchísimo a Mati, pero se nos durmió, ahí que lo despierte, porque ya queda una hora para el partido, así que queda una hora exactamente. Matías Capararo se fue a dormir a las 6 de la mañana aproximadamente, un poquito más, así que seguro está con una copa de más y no, se quedó tranquilo en casa. Se quedó tranquilo, es verdad, tiene razón, pero hay que ver cómo quedó, seguro algo tuvo que haber hecho para quedarse a las 6 de la mañana, así que en una hora tiene tiempo para levantarse. Ay. Bien, me parece que dicen que se cayó la transmisión por el chat acá de Gustavo, fíjese. Ya volvió la transmisión del TuneIn y me quería sumar un poquito al... Es que no te había pasado porque como no me habías hablado, entonces no, por eso fue que no te había pasado. Al Puma Record, que ya estamos al saludo a Ariel Richitelli, que vive acá en los Estados Unidos, así que un saludo para él y la familia. Ah, qué bien. ¿Viste? ¿No viste el tweet que envió? ¿No? Ahorita le doy el reto entonces para que lo veas. Ok, ¿cómo no? Para que lo veas ahí, Gusti, ya casi te doy RT. Bien, no, dice Cecilia Real que sale muy bien desde la computadora, probablemente sea en el celular, Gus, que se había caído, seguro, el TuneIn, no sé, pero vos decís que ya está joya, ¿no? Está restablecido, 100% confirmado. Ok, Gus, entonces estamos saliendo de momento solamente por el chat AKD y por el TuneIn, todavía no estamos, ahí salió el RT, Gus. Todavía no estamos por la Premium Classic, me parece. A ver. ¿Sí? ¿Pablo? ¿Me escuchas? Sí, Pablito, yo te, se escucha, ¿no, Hernán? Perdón, ahí estoy de vuelta, estaba muteado. Yo lo escuché a Pablito, sí. Pero después desapareció, así que... A ver, Pablo, si estás. Sí. A ver. ¿Pablo? Perfecto, ahí, Pablo, adelante. Sí, escucharlo porque estamos en un sector abierto, pero lamentablemente no nos han dado la cabina, que bueno, en algún momento no van a dar, pero es lindo transmitir, igual, es lindo poder transmitirle a toda la gente este partido, este gran clásico, y te digo, le están cantando de todo a los jugadores de Racing que están en la zona del vestuario, y se veía ahí asomado muchos fraternistas insultando a los jugadores de Racing. Bien, Pablo, entonces ese era el ruido que escuchamos. Pablo, cuente, ¿sigue 1-0 la reserva? Sí, 1-0, un trámite donde es un poco trabado el partido, creo que Rafi está asfixiando el eficiente, no lo deja llegar, y bueno, cuando tiene oportunidad está de contragolpe, pero no hubo situaciones claras, al menos del lado de Independiente, Rafi tuvo mano a mano, es como que domina un poco el trámite del encuentro, aunque Independiente está buscando el empate, no haciendo reserva. Muy bien, Pablo, entonces la noticia es esa, que Racing le sigue ganando a Independiente en reserva 1-0, con gol de Augusto Lotti, que fue en el primer tiempo. Pablo, ahora sí ya está más lleno el estadio, ya la gente se empezó a meter con Racing, simplemente la llegada, eso fue a la llegada del plantel, y se empezaron a meter con el cuadro académico. Hay que ver cómo lo viven, Pablo, eso es bueno, eso es bueno, hay que ver qué tipo de... ¿Qué tipo de temperamento tienen los jugadores? Se pueden medir por ahí. Acá había un jugador, uno de los más famosos de acá, uno de los de los jugadores más mediáticos, Walter Centeno, que jugaba con el Saprissa, y decía: me encanta cuando jugamos clásico de visita y me putean. Él decía que era lo mejor, Pablo. Sí, sí. Obviamente los jugadores, los partidos que más gusta jugar son estos, no hay ninguna duda. Ojalá hubiera público visitante, pero ya sabemos que no es así, que por un tiempo no va a ser así. Pero es lindo estar en la gente, pero me imagino en los que son nuevos recién le van dando minutos por soltarse, al menos en lo que pienso. Los que tienen experiencia salen de una manera para decir acá estamos, para demostrar que ya están acostumbrados a este tipo de partidos. Pero bueno, lo que está pasando, que los insultos le vienen a algún jugador asomándose, a ver, que quería ver la reserva un ratito, me imagino, toda la platea se fue ahí sobre el vallado, que bueno, no está tan protegido, donde los jugadores salen a la cancha, sí, se arman las bandas después cuando están en los primeros equipos, pero mientras tanto, que no está la manga, está preparada, que ahora las pilas van subiendo, se habrá visto algún jugador de Racing ahí queriendo ver algo de la reserva, y ahí muchos plateístas se asomaron para insultar. Los jugadores de experiencia son los que tienen que marcar el camino en este tipo de partidos, y ahí se ve el segundo de Racing, ¿no? Pero relato, si viene un caño que me da corner, tome para la academia, eso sí, pero y creo que las sensaciones de los jugadores, de los que caso Milito, de volver a jugar un clásico de este tipo, sabiendo todo lo que representa, queriendo aconsejar seguramente a todo el resto. El Tino Saca ya jugó muchísimos clásicos, otros jugadores también han jugado algunos, pero los que quedaron nuevos, los jugadores que quedaron nuevos, esto es algo distinto, esto no lo viven siempre. Y con este marco en contra, van a tener que superarse a medida que corren los minutos. Acá tengo a Santi Ramírez. A ver qué opinas, Santi. No, coincido claramente, Pablo, creo que Racing va a tener que estar muy concentrado en estos primeros minutos en un ambiente tan hostil. No tiene buen sentido, ¿no? Ya que invitará su fiesta, que dice que Moyano del club aportaron los papeles que se vayan a tirar hoy, o sea que la fiesta está toda preparada para ello, ¿no? Desde el lado oficial. ¿Qué dirían si lo hiciera Racing eso? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí picando. Suspendieron la cancha dos fechas por eso. Claro, ¿no? Ahora están por los parlantes, los estadios pidiéndole a la gente que no arroje los papeles hacia la cancha porque están demorando el partido. En el lado de Moyano uno sabía, y Independiente sabía que esto podía pasar. Era un clima de fiesta para ellos. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia fiesta. Tenemos que aprovechar los momentos del partido que tengamos porque en alguno habrá y están muy concentrados, esa va a ser la base de todo. Se lo van a requerir al estadio encima, si Racing arranca con dudas, ellos se van a agrandar y tenemos que tratar de que eso no ocurra. Jugar nuestro juego, la paciencia, pero también el encare, la velocidad arriba. No podemos tener un juego demasiado lento porque permitimos que Almirón nos vaya a ganar el medio campo y que nos presionen bien arriba donde a Racing le molesta. Entonces hay que ser inteligentes y cuando se puede acelerar, acelerar. Ahí, a Santi Ramírez, no sé cómo lo está recibiendo, Javi. Perfecto, Pablo, sale perfecto, lo escuchamos muy, muy bien. Paulito, será miedo, Pablo, y quieren ah. Jugar con otras cosas, Pablo, que intentan hacer este tipo de o generar estas situaciones. Claro, no. Bueno, ya se sabe que podía Bien, Pauleto, excelente. Nos quedamos con las palabras de usted. La verdad que sí, las últimas palabras tuyas, sin duda es así. Pablo, sale muy bien la transmisión. Estamos con Hernán Sartorio, también estamos con Wuhan Ashiro. ¿Con quién paso? Wuhan Ashiro, ¿algo para decirle a los muchachos? No, nada más que se cuiden porque son gente que... son gente así, son de cuarta, no tienen dignidad, no tienen nada. Así que cuídense ahí, están identificados que son periodistas de Racing, así que... lo más importante es que se cuiden porque no va a cambiar. La gente que nace torcida vive torcida y se hace hincha independiente, así que hay que tener cuidado con eso. Y después, bueno, los jugadores, exactamente lo que dijo Pablo, hay cosas que no se tienen que negociar, cosas que tienen que entender, cosas que tienen que internalizar, cosas que tienen que tener en su subconsciente, en su corazón y en su alma. Este es un partido distinto. Hubo de todo en la semana, quizá una elección equivocada de palabras, justo en el momento en que no las tenía que equivocar, y fueron agrandadas, le metieron alguna frase, le metieron 50.000 inyecciones de esteroides y realmente la reventaron completamente fuera de cualquier proporción. Hay que tener cuidado, como les dije, todos los goles son políticos. Ahora van a politizar también los goles de Dineno y quizá los goles de Roger Martínez. hay que tener cuidado. Lo que tienen que entender los jugadores que son estos 90 minutos. Estos 90 minutos son los que el hincha quiere, lo que el club necesita y lo que toda la gente de Racing espera. Muy bien, Gus. Hernán Sartori. Hernán, a ver si te desmutea para hablar. Sí, no, no, estaba viendo otra cosa, mil disculpas. Sinceramente me perdí completamente, pido disculpas. Estoy acá, que llegaron mi mamá y mi hermana, les estaba saludando y me quedé distraído, perdón. Saludos para ellas entonces también, Hernán, que están ahí al lado suyo. Vamos a continuar, volvemos con los muchachos entonces desde la cancha. Juega la reserva, está por terminar Pablo, 1-0, está ganando entonces la reserva con gol de Augusto Lotti. ¿Cuánto queda por jugar, Pablo? Sí, todavía se está jugando, casi convierte Racing el segundo gol por el lado izquierdo, ahora me van a confirmar si era Lotti también. Belicho, Belicho por izquierda, se convierte el segundo gol, un mano a mano. Terminó partido, ganó Racing, es impresionante de los chicos que se abrazan en la mitad de cancha, 1-0 ganó la reserva ante el silbido de toda la gente, ante los abrazos, impresionante el festejo de los chicos dentro del campo de juego, ¿eh? Eso es lo que nos gusta, saltando, cantando los chicos, y saltando y cantando toda la gente de su casa, de donde estén, de las filiales, de donde nos escuchen. Canten y canten, porque ganó la reserva, los pibes que están saltando y cantando dentro del campo de juego. 1-0 ganó la academia, Javi. Muy bien, Pablo, todas las noticias es que ganó Racing en reserva con gol de Augusto Lotti, 1-0. Y bueno, vamos Racing, Pablo, que hoy se puede, hoy hay que ganar, Pablito. Sí, señor, se puede. Acá está Pepe, dijo que estuvo en la zona baja recién, que estuvo en la ciudad del micro. ¿Cómo está, Pepe? ¿Cómo está, Pablo? Acá nuevamente, se ve para Javi. El niño ya era la tarde, se va el micro, fue tarde, de verdad, ¿no? No había mucho tránsito, yo todavía infanté con buen ánimo, voy a pasar a Son 10 sin estrés, acompañó al paciente. ¿Se les cortó ahora, puede ser? Me parece que se les cortó, ¿eh? Ah, bien, yo estoy, no, pensé que había sido yo. Bueno, vamos a esperar, sí, parece que se les cortó a los compañeros, así que bueno. Vamos a esperar. Fue de Marce el problema. Tal vez es de ellos ahí en la cancha. Ah, bueno, se cayó Marcelito. Bueno, vamos a esperar a restablecer la comunicación con Marce para estar de vuelta con los compañeros. Hernán, contento, feliz, terminó el partido de la reserva, coméntelo usted. Sí, no, la verdad que muy contento, me pone contento por los chicos, por Jorge Gordon, que viene haciendo un esfuerzo inmenso y se merece. Se lo dijo en la nota. Lo dijo Jorge, estamos muy bien, lo vamos a ganar, así que yo se lo voy a hacer saber de parte de todo Racing Sin Fronteras, que lo felicitamos. Claro. Y que, bueno, seguramente el próximo viernes tengamos algunas palabras para darle otro envión. Genial, Hernán, y el agradecimiento por la nota que nos ha regalado. No, por favor, para mí es un placer. Se lo dije a Jorge, es un orgullo hacer esto tan lindo y sobre todo con Racing, que es lo más hermoso. Bien, Hernán, a ver si continúa para yo terminar una cosita por acá que estoy alistando. Sí, bueno, ahora no sé, espero, ahora bueno, vamos a hablar de la reserva. Bueno, para el que se suma recién, ganó la reserva 1-0, gol de Augusto Lotti, y esperemos que lo haga la primera también. El próximo partido será frente a Lanús, seguramente por lo que me dijeron desde el Clanús, que tiene alguna información, será previo al domingo, pero hay que esperar a ver cómo sale Racing hoy. Me dicen que si Racing hoy gana, es muy probable que no se juegue previo al partido con Lanús, porque van a querer cuidar la cancha, obviamente. Uh-huh. Y en lo posible sería el domingo por la mañana en la cancha auxiliar del estadio. Una reserva que, según lo que comentaban los chicos, jugó muy bien y muy superior en el trámite. Era un partido que, por lo que nos contaban los chicos, habría ganado tranquilamente 5-0, ¿no? Parece que sí, por lo que dicen los compañeros, debió ser así, me imagino. Así que igual siempre acostumbran a jugar al el famoso tiki-tiki. Bueno, los siempre intentan tener la pelota. ¿Qué es el Barcelona? ¿El Barcelona de Avellaneda? Vamos todavía. Intenta jugar a eso. Me gusta bastante el planteo. Muchas veces obviamente no lo puede llevar a cabo, pero siempre con la idea de salir jugando, de tener la mayor cantidad de veces de tiempo la pelota para no generarle situaciones al rival. Hernán, ¿qué es lo que más le cuesta a este equipo de reserva, Hernán? Y yo creo que más que nada la paciencia es lo que le cuesta, porque tienen buen manejo de pelota, tienen mucha llegada al arco, pero al tener mucha llegada se emocionan y van para adelante, y hay veces que hay que poner un freno y volver para atrás, jugar un poquito más por abajo, jugar un poquito más para abajo, no por abajo, porque por abajo juegan siempre, no tiran nunca un pelotazo, salvo alguna que otra excepción, obviamente, pero la idea siempre está en jugar por el piso. Muy bien, Hernán, así que entonces la información que proviene desde Avellaneda es que Racing ganó en reserva, y esto nos pone más nerviosos, nos pone más hacernos la cabeza de que se viene el clásico, y bueno, vamos a esperar. ¿Por qué lo dice, Hernán? ¿Qué le pasa? Pensé que iba por otro lado, perdón. No, ¿qué le pasa, señor? Vamos a ir a una tanda, Aguja Nashiro, ¿le parece? Si vamos a una tanda y regresamos con más, mientras esperamos a ver si están ya de vuelta nuestros compañeros. Una tanda rápida, Gus, muy muy muy rapidita, cortita la tanda. Así que vamos a ir a una tanda. Esto es la transmisión líder de la academia a través de la FM 100.9, que ahorita está teniendo un inconveniente, pero ya vamos a regresar. Estamos saliendo a través de chatacadé.com/radio y también obviamente a través del TuneIn chatacadé radio. Así que quédense con nosotros, ya regresamos con más, una tanda rápida y continuamos con la Transmi Líder de la Academia. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Diego Brown de Fernando Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mazón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Bien, gente, estamos de vuelta ya con la previa. Vamos a continuar. Estamos a media hora ya de prácticamente unos 30 minutos del arranque del partido, del arranque del clásico, con la felicidad de que ganó la reserva. 1-0 con gol de Augusto Lotti en el primer tiempo, por ahí el 35, si no me equivoco fue el gol. Ahorita lo va a confirmar Hernán Sartorio, ya va a informarse en qué minuto fue el gol y nos va a contar. Así que bueno, esa es la noticia por ahora. Racing llegó un poquito demorado, no mucho, pero llegó un poquito demorado al Libertadores de América, pero ya están en la cancha, así que vamos a esperar. Me parece que ya están nuestros compañeros de vuelta. Al minuto 40 fue el gol de Augusto Lotti. Bien, Hernán, minuto 40 del primer tiempo. Ahora se encuentra con nosotros también nuestro queridísimo Armando Tito Fertitta. ¿Cómo le va, Tito? ¿Cómo anda? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Sumándonos un poco tarde, así que las disculpas del caso. Y me imagino que como todos ustedes, con muchísima ansiedad, muchísimos nervios para este clásico que se va a jugar en la obra en construcción. Así que esperando una victoria, hay mucha ansiedad. Estaba viendo hace un ratito nada más todo lo que es la previa a la llegada del público local, en ese caso a la obra en construcción. Así que ya total y absolutamente en clima, chicos. Muy bien, Tito, vamos a pasar, Tito, hasta la cancha, porque ahí está Pablo Margolis y el resto de los compañeros. Adelante, Pablo. ¿Pablo? A ver. Bueno, sin retorno. A ver qué pasa ahí con Marce Gus también, porque me parece que sale un poco mal. Arreglalo ahí de interno, vamos con él, a ver qué sucede. Vamos a continuar nosotros, como decíamos, Hernán. Entonces, minuto 40, la primera parte fue la anotación de Augusto Lotti, que le dio la alegría a la reserva académica y se le ganó a Independiente, esperando por el clásico de primera, esperando por el clásico de Avellaneda, esperando por Racing Club, el grande de Avellaneda, Hernán Sartorio. Sí, bueno, como bien dijiste, Racing ganó 1-0, gol de Lotti, la reserva, esperemos que lo repita la primera también, por favor, porque esos son los puntos más importantes, si bien la reserva no deja de serlo. La primera yo creo que es el de mayor interés, el por el cual somos todos hinchas de Racing, así que esperemos, por favor, que se dé todo bien para esta tarde, callar 35.000 voces. Ojalá, Hernán, que así sea, Tito. 11 guerreros que estarán vestidos de celeste y blanco, que saldrán a la cancha a pelear por estos colores, a dar la vida por los colores. Y obviamente nosotros desde cada punto donde estemos empujando con todo para que Racing alcance la victoria que también nos caería. Y bueno, dejar, como dice Hernán, callado a más de 35 mil espectadores y nosotros celebrando, ¿eh? ¿Tito? Sí, ni hablar, Javi. Por supuesto, esperar la victoria, la primera en esa cancha de construcción desde el 2001 que Racing no gana en condición de visitante. Así que ya sabemos que es una cancha muy difícil. En los antecedentes han habido diferentes injusticias, diferentes partidos en los cuales Racing no estuvo a la altura, y esperemos que, como decíamos en la previa, este equipo parece tener todo lo que se necesita para poder llevarse un triunfo en el Clásico y poder festejar, poder acallar a todo el público local y por qué no demostrar una vez más que Avellaneda es de Racing, sin dudas. Así que uno lo ve, ya lo palpita en todas las redes sociales, en los diferentes, en las diferentes filiales. Aquí la filial de Mar del Plata se ha juntado, están subiendo diferentes fotos, una comida para ver el partido todos juntos. Así que ya se vive en todo el país, no solo en Avellaneda, sino en todo el país. Los hinchas académicos están más que pendientes, como siempre una constante, es que el público académico sea fiel, que esté siempre en todos lados, ya sea en la cancha o afuera, y esperemos que el equipo, en este caso, sea el encargado de darnos una alegría y de demostrar estar a la altura, a estar a la altura como está, sí, esta hinchada. Bien, Tito, ahora vamos a pasar hasta la cancha con los compañeros, me parece que ya están enganchados, me parece que ya está todo bien. Paulito Margolis, adelante. A ver si me escuchan ahora, Javi. Perfecto, Paulito, perfecto, lo escuchamos, adelante. Bueno, buenísimo, aquí vamos a estar antes de cerrar la previa, aunque sea ya las últimas sensaciones. Y ahora fue que dijo lo último antes de que empiece este partido, unas palabras, pero lo que siento. La verdad que, bueno, todo el mundo estuvo para acá, así que de prensa independiente, que no se va a romper la información de datos suplentes, así lo sentía no pasar el dato de suplentes. Hola Martín, para pasar rápido el equipo, decía la frase anterior, el equipo ya llegó a la tarde, con mucha expectativa, con mucha fe, muy tranquilo, con Costa Blanco, está Chovín, también está Roberto Torres, está Cerro, también está Santos, también Casillón, también está Luis. La verdad, el ánimo del plantel, el equipo se va a acabar con esta sin entrar en calor, la verdad, muy emocionado, mucho arriba, se te decía que avanzó igualmente para avisar esta tarde, mucho bien, esta tarde soleada, ya saben que se queda acá en la Avellaneda. Y la que la cadena gane, y como siempre hacer, hacer la pelea con ustedes, que va a ser el partido del Clásico, que bueno, ya es el paso, y no para que estamos en el Clásico, pero esperando ganar, como hicieron antes de él, un fuerte abrazo y un abrazo. Bueno, ¿cómo se escuchó, Javi? Y sigo con los muchachos. Bien, Pablo, bien, se escuchó bastante bien. Entonces, la noticia por ahora es que Watson Rentería es quien quedaría fuera del banco de suplentes. Y esa es la noticia, Tito Fertita. Llamativo la decisión de Coca, llamativa la decisión, sobre todo teniendo en cuenta de que el partido anterior fue titular, y de titular a ir ni siquiera al banco, ¿no? Según lo que se averigua, parece que iría Bou, confirmámelo ahí desde la cancha, Javi, o los chicos de allí, si será Bou finalmente el reemplazante de Rentería, que llama la atención que de titular a fuera inclusive del banco, de la nómina de los que estarán sentados en el banco de suplentes. Hernán Sartorio. Sí, te lo confirmo yo, es Gustavo Bou quien va, quien va a ser el suplente de Diego Milito y de Gabriel Auche. Sería el recambio que quedaría en la delantera para esta tarde en el Clásico. Entonces Racing con esto formaría de la siguiente manera, como lo dijimos antes: Saja, Pillut, Lolo, Cabral, Grimi, Díaz, Acevedo, Videla, Centurión, Auche y Milito. Al banco irían entonces, Hernán, ¿los tenés ahí? Ibáñez, Sánchez, Boboril, estoy de memoria, pero disculpen si me olvido. Ibáñez, Sánchez, Boboril, Bou. Bueno, Bou. Sí. Estoy de abajo para arriba, por eso. Ibáñez, Sánchez, Boboril, Agüed, Villar, Acuña y Walter Bou, Gustavo Bou, perdón. Bien, entonces esa es, así sería el banco de suplentes de Racing. Ahorita lo vamos a confirmar. Pablo Margolis, ¿está ahí? ¿Nos escucha? A ver, ¿me escucha, Javi? Yo lo escucho bien, pero ustedes se me quedaban ahí callados, entonces por eso continúo yo por acá, Paulito. Pero Paulito, entonces nos confirma, ¿ustedes tienen ahí el banco de suplentes para que nos los confirme bien? Banco de suplentes de Racing, te lo digo rápido. Ibáñez, Sánchez, Gómez, Abel, Pichar, Acuña y Bou. Este es el banco de suplentes, le agradezco acá a Martín Casal, que tiene la camisa perfectamente diseñada para la transmisión. Este es el banco de suplentes de la academia, ¿está bien? Bien, Pablo, entonces con esto, Independiente además iría con Rodríguez, Breitenbruch, Tula y Cuesta. Sería la línea defensiva Gómez, Mancuello, Veloz y Escudero, el medio campo, Montenegro, Penco y Lucero, los hombres de arriba. Con eso jugaría Independiente, saldría entonces con línea de cuatro, saldría con línea de cuatro, no, mentira, con línea de tres, como lo decía Martín Casal, así parece. Entonces es la información, está confirmado el 11 de Independiente. No, me pare, por lo que tiran acá me parece que es este línea de tres, como decía Martín, con un jugador metiéndose por, sí, Gómez metiéndose por izquierda, me parece que es así, Hernán, como van a jugar, me pareciera que es así. Por lo que estuve leyendo era Escudero el que se mete de atrás, por eso te digo que es un cuarto defensor más que un volante. Por eso, hay que ver el dibujo táctico, pero por lo que tengo es línea de tres. Sí, sí, en lo que presentan es línea de tres, eso está claro. Por eso, eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, o sea, yo lo que estoy diciendo es que Independiente va a jugar con línea de tres. Vos me decís que no, que línea de cuatro, no, va a jugar línea de tres con alguien que le viene a ayudar, o sea, en este caso sería el volante sobre izquierda que se mete hasta atrás. Eso es lo que van a hacer. Pablo Margolis, volvemos a la cancha, Pablo. Sí, para despedirnos, si se han cargado la transmisión para MT50, el sobrevivor acá, tenemos los bombos abajo, la popular al lado, arriba, después tirando a la completa del estadio. El cielo está calentando, está pateando ahí en el arco que da la visitante, sería. Así que ya está todo listo, va a comenzar el partido, independiente lo ha firmado, la eliminación que pasaron recién. Y la vida igualmente rápido, abril, final, tira, justa, pese, escudero, pelo, acuello, Montenegro, inclusivo. Esta es la formación de rojo. Ya nos despedimos hasta el post-partido porque vamos a hacer la transmisión ahora por MT50. El agradecimiento a Martín Arbitrano, Lucas Nativo, Javi, Hernán, Tito, hola, saludando a todos de parte de todo el equipo. Y bueno, aún será sin carajo, estamos acá, esperando este partido. Muy contento de estar acá y esperando poder transmitirle una alegría, la misma que vamos a sentir todos y agarrar. Abrazo grande. Abrazo, Paulito, muchas gracias y un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Obviamente, nosotros nos quedaremos por acá, estaremos al tanto, ojalá que todo salga bien, y obviamente, si no, vamos a estar dando una mano. Pablo, será hasta el postpartido. Ojalá que cante muchos goles, Tedesco, que gritemos muchos goles de Racing, ojalá que sea así, Pablo. Así que un abrazo, nos despedimos, y será hasta el postpartido. Tito Fertita, muchas gracias por venir. Hernán Sartorio se tuvo que ir. Gujar Ashir, un abrazo, el abrazo para Marcelo Amitrano también. Nosotros somos la transmisión líder de la academia. Somos Racing Sin Fronteras, somos Racing Sport, obviamente, y también el Chat Academy a través de la FM 100.9 Premium Classic, también www.chatacademy.com/radio, y también desde el TuneIn nos pueden encontrar como el Chat Academy Radio y como la FM Premium Classic. Así que muchísimas gracias, Pablo, te mando un abrazo y hasta luego del partido, nos vamos a hablar. Abrazo, chau, chau. Ahí. Sí, Marce. A ver, Marce, tengo un ruido ahí. A ver. No, Marce, imposible, Marce, perdona. Imposible. Marce, no te entiendo nada, perdona, pero se escucha muy mal, sale muy mal. No, Marce, a ver si nos escribís mejor, acá a la interna para solucionar el problemita, Marce. A ver, Gus. ¿Gus Hanashiro? ¿Gus? Sí, Javi, ¿qué pasa? Estamos de comunicarme con Marce y estaba muteado. Ok, vamos a ver. Entonces, ya ahora entregamos nosotros, ya nos quedamos con la transmisión de AM1650 Radio Antares de Pilar, entonces, con los compañeros de Racing Sport. Todavía no, porque no están al aire todavía. Ok, perfecto. Yo no tengo el juego por la televisión. Todavía no tengo nada por televisión, Gucanashiro. ¿Cuál es? En el quinto set. Ahí está. Fichitas para Argentina. Esperemos que se pueda dar. Errores no forzados. Bastante. Ahí sí parece que están al aire. Me pareció escuchar a Pablo ya en... Me pareció que era Pablo, pero no hablaban de... Estaban hablando de tenis. No sé, me parece que están repitiendo a puro tenis del martes pasado. Así que en cualquier momento estarán al aire. Bueno, vamos a continuar entonces nosotros por acá, Gus, esperando. Hoy ha sido difícil, no por nosotros, sino por la comunicación que nos ha jodido bastante. Les pedimos mil disculpas, la gente entiende, no es culpa nuestra. El tema es de señal, así que se nos complica bastante. Nos ha jodido y mucho, así que vamos a continuar, vamos a esperar, vamos a seguir con Tito Fertitta, vamos a seguir con Gus Hanashiro, y bueno, les comentaba, Racing saldrá a la cancha con, vamos a repetir nuevamente, Saja, Piyut, Lolo, Cabral, Grini, Díaz, Videla, Acevedo, Centurión, Auche y Milito. Esos son los 11 de la academia. Esos son los hombres que verán acción esta tarde, mientras que los suplentes serán Ibáñez, Boboril, Sánchez, Awet, Villar, Acuña y Bou. Fuera del banco de suplentes, Wason Rentería. A ver, Gus Hanashiro, avíseme. ¿Cómo está la situación? ¿Qué pasa? Vamos a poner un rato al aire Antares, a ver si ya están los chicos al aire. Dale. Marce, a ver si nos muteamos. Marce, no, por favor. Como se dice aquí en el tenis. No, todavía no están. Marce, a ver si nos escucha para que mutee, porque parece que algo acopla ahí, Gus. Sí, Marce. No, Marce, no, perdona, pero es que no se te entiende. Hay algún acople ahí que te jode a la hora de hablar. A ver si tenés algún teléfono cerca o algo cerca, algo te está jodiendo por ahí, Marce, así que si podés te fijas. Tito Fertitta. Sí, Javi, discúlpame, recién me siento y me engancho, discúlpame, Javi, contame. Contémosle a la gente cómo se juega la fecha 5, aparte del clásico de Avellaneda, donde Racing visita a Independiente, y usted lo va a escuchar, lo va a vivir acá a través de la transmisión líder de la academia. Tito, ¿cómo se juega el resto de la fecha? Bien, el torneo de transición 2014 ya abrió su quinta fecha el sábado ayer. Gimnasia Esgrima de La Plata superó de local al Tomba Godoy Cruz por 2-0, el conjunto mendocino continúa en de capa caída con malos resultados. Por otro lado, Defensa y Justicia cayó de local frente a Rosario Central, el Canalla superó 3-1 a justamente el ex equipo dirigido por Coca. Newell's, por otro lado, en Rosario le ganó 1-0 Estudiantes de La Plata y cerraron lo que fue la primera parte de esta fecha quinta del torneo de transición. Hoy, domingo 31 de agosto, Belgrano enfrentará a Atlético Rafaela a las 15:15, el clásico de Avellaneda que lo vas a vivir por aquí por Racing Sport y Racing Sin Fronteras, también a la misma hora, Independiente Racing, 18:15, Boca de local hará lo suyo con Vélez Sarsfield y cierra en esta jornada de domingo a las 21:30 San Lorenzo de local frente a River Plate. Por otro lado, mañana, lunes 1 de septiembre, Lanús se medirá contra Olimpo Arsenal. Frente a Banfield, jugará a las 17, Arsenal frente a Banfield a las 19:15 y cerrará en esta quinta fecha del torneo de transición 2014, Tigre, que se medirá ante Quilmes a las 21:30, Javi. Excelente, Tito, muchísimas gracias. A ver, Gujar Asilo, ¿cómo estamos por ahora? Está 5-3. Continuamos nosotros, todavía no engancharon en altares, así que vamos a continuar. Tito, muchísimas gracias por traernos todo el repaso de la fecha, Tito Feltita. Gracias a ustedes, chicos, y bueno, que gane la Academia, muchachos. ¡Vamos, Racing! Vamos, vamos, la Academia, ya esperando, estamos simplemente, Tito, a 14 minutos de que arranque el juego, ¿eh? Sí, esperando que salga, que se viva. Qué lástima que no están los visitantes. Qué lástima que no pueden estar los visitantes en las canchas del fútbol argentino y vivir las verdaderas fiestas, aquellas que nos acordamos de los 90s, en los cuales cualquiera de los equipos que metiera un gol, la cancha se caía abajo. Desgraciadamente, hace un tiempo redujeron la cantidad de hinchas visitantes y ahora lo tenemos que vivir desde afuera, en este caso, una verdadera pena, empaña un poco la fiesta que debería justamente ser eso, una fiesta, y hoy es tan solo para unos pocos, Javi. Una lástima, Tito, coincido, la verdad que sí, porque se caracterizó siempre el fútbol argentino, al menos quienes somos foráneos, siempre lo vivimos así, Tito, de que sabíamos que el fútbol argentino, el colorido y todo se vivía a través de sus hinchadas. Una lástima. Pero usted quiere escuchar la hinchada de Racing, Gujar Asilo, dele con todo a ese tema que ponemos siempre para el arranque en nuestra cortina de Racing Sin Frontera. ¿Le parece, Gus? Estamos de todos lados, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Y esperemos, obviamente, transmitirle la fe que sentimos a los jugadores, que ellos también la transmitan dentro de la cancha. Y a través de los minutos se va acabando este triunfo que todos soñamos. Estamos ansiosos, un poco nerviosos, pero confiados en que Racing va a hacer un buen papel. Puede pedir corredor. Hola, buenas tardes, Pablo. El placer de saludarlo. Estaba cerrado antes de Pilar. Hoy el partido estuvo aquí con un de clásico. Estaba cerrado del diablo. De ser pupitre de Estadio de América. Mucha expectativa para este encuentro. Esperaba por Racing. Esperaba por Independiente. Hoy el partido en solo 15 minutos. Esperando Rafalini. Es el árbitro. ¿Cómo le vas a estar, Chef? Buenas tardes. Muy buenas tardes a vos, Fede, a Santi, a Pablo, a toda la audiencia. Y bueno, nosotros somos el ojo, somos la voz, somos los oídos de los millones de hinchas de la Academia que están del otro lado de la pantalla, del otro lado de la radio, escuchando, mirando, transmitiendo, viviendo y disfrutando este clásico hermoso, este clásico que esta vez se puede hacer hincha de la Academia. Le falta el picante, le falta un poco de aliento, le falta un poco de alegría esta cancha que, bueno, esperemos que podamos irnos con una alegría de traer el sentido líder de la Academia, como siempre, la mejor de la misión. Muchas horas al aire, seguramente hasta 6 horas al aire interrumpida, y lo que esperamos en sí como resultado, salir victorioso de esta cancha muy esquiva desde que el rojo reconstruyó el Libertadores de América, 4 encuentros, 4 victorias del local, así que bueno, esperemos que se corta la racha hoy. Esperamos por Racing, esperamos por Independiente, seguir el partido en solo 10 minutos, Rafael es el árbitro, rapidito repasamos los 11 de la Cadena y el rojo. Primero vamos con los 11 del local, confirmados hasta hace muy poquito por Almirón, el 1 Rodríguez, 15 para Figal, 2 para Tula, 27 Cuesta, 4 Breitenbruch, 34 Escudero, 5 Veloz, 11 Mancuello, 23 Montenegro, 9 Lester Racing 5 y 19 Juan Lucero. ¿Qué pasa, 11 de Roja, a la avance de la academia? Un solo cambio, ¿no? Un solo cambio, la vuelta del superior Gabriel Auste vuelve al lugar de Guasón Rentería, que ha quedado junto al otro, como mencionaba muy bien Fede. Así que los 11 corrieron a la academia. 1 Malataja, 20 Pichot, 6 Lolo, 31 Cabral, 3 Grimmi, 24 Díaz, 15 Videla, 19 Acevedo, 10 Centurión, 7 Auche, 22 su capitán Diego Alberto Milito. Se va la gente de rojo, se va, hay que bancar, no queda otra, no queda otra. No pasa nada, hay un ruido más enternecedor que en otras canchas. Por ejemplo, en la cancha donde veo un Mati, de acá se ve lejos un Mati, Grupo Telecom, dice, bueno, ahí se canta un poquito más. La verdad que sí, Santi Ramírez, presento. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Acá con un poco de susto, esto es un niño, va. Pero porque está muy mal construido, no porque sea nada, ¿no? Pero Dios mío, esto es un desastre. Te avisamos, somos ahorita al par, ¿no? La verdad parece que la hicieron con una fuma la cancha, ¿no? Un desastre. Ni siquiera que haya metido una fiesta bárbara, Esto se puede porque está malito. Bien, un poco de nervios acá en este un momento en el cual la previa, donde ya está por salir los equipos a la cancha. Espero que la academia se pueda abstraer de todo esto, que pueda estar tranquilo, que le corra la sangre por dentro, pero que tenga temple en la parte de afuera para no pasarse de rosca, porque hay que estar, si bien hay que estar metido en el partido de entrada, no hay que pasarse de rosca. Hay que hacer samonetas rápido, hay que jugar un partido tranquilo, inteligente y abstraerse de todo este clima. Si Dios quiere, Racing quiere más, tiene para ganar este partido, tiene para llevarse de acá los 3 puntos, pero como decimos, es un clásico, se juegan diferente, se juegan a ganar, mucho más que a gustar, y espero que el equipo de Boca pueda hasta uno. La salida de Rentería, a mí me hubiera gustado, prefería a Rentería de bajo suplentes ante Chavo, pero bueno, el partido más allá, si la decisión muy buena o mala de última es simplemente, tampoco es parte del equipo titular. Bien, Santi Ramírez pasaba ahí comentarista de Racing después, la espera, repetimos la información de 1-0, ¿no? 1-0 con gol de Augusto Lotti, un partido de espera que ha jugado muy bien, en el segundo tiempo se partió muy bien, se hacía el gol, en la primera etapa de un tiro del travesaño, en la tercera jugó muy bien, fue superior, me hizo ganar por mayor diferencia, pero lo importante es que los pibes festejaron, hubo un par de silencios, algunos abucheros, bueno, los pibes fueron contentos. Primer triunfo, primera pisada importante en esta cancha, que esperemos que la primera pueda seguir este ejemplo. La persona empezó y viene a 1-0 de preliminar con el Lotti. Ahora repasamos, tenemos tiempo, si ahora aparece Independiente, ahora aparece Racing, los suplentes de la Academia el Rojo. Vamos con los suplentes de la Academia, el 21 para Ibáñez, 2 Sánchez, 25 Boril, 22 Abuel, 8 Villar, 17 Acuña y 23 Bou. ¿De Roja están confirmados? Con Rojo hay una sola duda, no sabemos si sí. Méndez se quedó fuera del banco, ya están confirmados, son 22 Montoya, 6 Ojeda, 24 Vidal, 32 Pizano, raro en el banco, 7 Piccini y 26 Drupi Gómez. Triaño también se encuentra dando suplente. Este lo confirmado, Triaño está dando suplente, que es el número 24, y Insitúa fuera es el número 10, el Pochi Insitúa. Bien, perfecto, más adelante, Jorge. De Roja, esperamos por los equipos, 35 de la tarde. En todo el país, se viene el partido, se viene mucho. Estás escuchando a Racing Sport a 20.050, FM 100.9, JKD.9, estás en la cancha de Roja, acá de Libertad de América, en el adelante del diario, en el tercer piso, delante del estadio, vino ubicados en un corner, cerquita, donde sería la gente de Racing, que lamentablemente no está. Justamente, comentamos que hace no mucho torneo, además, el último partido, yo estaba justamente en esa tribuna, cuando todavía no se ocurrió prensa de la selección líder, yo estaba hace muy pocos metros, estamos ahora instalándome, viendo cómo ganaban nuestros queridos vecinos. Así que bueno, esperemos que hoy sea distinto el resultado. Obviamente el final no lo vamos a decir, pero no esperemos que se vaya. No vamos a decir nada, como siempre. Con mesura, como le gusta decir al chico del Foro Racing, le mando un saludo enorme. Saludos muy grande también para Emi Moravici, mi amigo, y a otro equipo que está acá. Saludos muy grande a Mica Acuña, a Micaela Acuña, que está en Bariloche, en su viaje egresado, que escuchaba la transmisión de la academia. Así que saludos enormes para todos los que escuchan de todo el país, de todo el mundo. Y el último triunfo de Racing en esta cancha fue en el 2001, gol de Maxi. Para que ustedes, esperemos que esta tarde se vuelva a repetir. 2 goles tiene Auche, el Independiente, y luego tiene un gol de Vito Brito, que lo hizo allá por el 2003, ¿se acuerdan? 1-1.